muere mi pachanga. Y mira cómo bailó mi pachanga. Pilololón, pilololón, pilololón. Y mira cómo bailó mi pachanga. Oye, Miri, vamos, vamos a gozar. Y mira cómo bailó mi pachanga. Quiero que pongo la primera, que pongo la segunda. Y mira cómo bailó mi pachanga. Otra vez.